A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. En el país de los sueños con el sonido de Grady Nichols, Take Me With You, Llévame Contigo, que fue el quinto álbum en 2008 de este músico. Un álbum que incluye cuatro temas vocales grabados con Lee Nash, Tony Mason, Jenny Labow y el nominado al Grammy como compositor Tony Estes en Give Love, concretamente. Grady Nichols es un saxofonista nacido en Arkansas, en un lugar llamado Siloam Springs, que comenzó a tocar el saxo mientras estudiaba sexto grado para después contar con el brillante maestro Joe Davis, un mito de la historia. Su lanzamiento como profesional llegaría después de concluir sus estudios en la Universidad John Brown, justo cuando se marchó a Tulsa, a Oklahoma. El debut en solitario allá por el 96, hace tiempo. Esta es otra historia diferente. Las mejores sensaciones llegan ahora con Salina Jones. En Those Eyes, de nuevo estamos ante una versión, un clásico. Un tema muy conocido de Simplemente Rojo, de Mike Hainal y su banda Holding Back the Years. Solo en RAI. Bienvenidos, esto es Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños. Thank you. Eyes, todos estos ojos, así se llamó el disco. 13 canciones y esta revisión, entre algunas otras, como por ejemplo New York State of Mind de Billy Joel, del mítico Holding Back the Years, de los Simplemente Rojo. Selena Jones, que es y británica también, que ha celebrado un buen número de conciertos por toda Europa, Sudamérica, Australia, África, China, Indonesia, Tailandia, Canadá, Hong Kong, una mujer extraordinaria, que ha sabido recuperar la herencia del jazz y también ha sabido navegar con total tranquilidad por las aguas dominadas por ese sonido tropical, fundamentalmente de la bossa nova, que tantas veces ocupa un puesto de privilegio en lo que es la estructura de este país de los sueños, que continúa inmediatamente con música en vivo. Ahora estamos con Nina Freelon, exactamente. Nina Freelon y Better Than Anything, mejor que cualquier cosa. En vivo ante The Tears of a Clown, las lágrimas de un payaso. Las lágrimas de un payaso. Nina Freelon. Desde Cambridge, Massachusetts, una extraordinaria vocalista de jazz desde hace muchos años, que debutó después de acompañar con su trío a Philip Morris desde Atlanta, Georgia. Era el año 1992 para una de las voces más serenas, elegantes y talentosas de ese estilo, del jazz en América. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Es una canción muy especial, versión de Kevin Mahogany en torno a Don't Let Me Be Lonely Tonight. No me dejes solo esta noche. Un tema original de James Taylor, es una maravilla. To see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please. Gonna see me getting down on my knees. I'm undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes until the morning light. But don't let me be lonely. Tonight. No me dejes solo, sola esta noche. Una canción increíble, maravillosa, original de James Taylor, de la que se han hecho decenas de versiones. Está llegando directamente al corazón de mucha gente. Kevin Mahogany, desde los Estados Unidos, y una porción de un álbum que llamó My Bromance, Mi Romance, hace algunos años, con la producción de Matt Pearson, y con el apoyo al piano, ahí lo teníamos, de un maestro como Bob James, el líder del supergrupo 4Play. No es en absoluto la primera vez que lo escuchamos. Ed Clark, sudafricano, dividiendo su vida entre Europa, Canadá y Estados Unidos. Ed Clark y un álbum estupendo de 2008. 13 canciones, una de ellas es Drifting, esta misma. Música bellísima la de Ed Clark, protagonista en la guitarra acústica. Ed Clark, músico fascinante, que nada tiene que ver con Jonathan Butler. A veces las ideas se mezclan, se entremezclan. Cuando hablábamos de Sudáfrica, no sé por qué, extraño mecanismo, estaba pensando yo en Jonathan. Precisamente Ed Clark es norteamericano. Ed Clark domina a la perfección la guitarra acústica y fue, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, hace bastantes años, el protagonista de un álbum que defendió junto a George Benson. Ed Clark con la acústica, Benson con la guitarra eléctrica, fundamentalmente en todas las canciones, de una producción maravillosa, instrumental, creo recordar, en todos los casos, que ambos llamaron Collaboration y que además llegó a publicarse en España. Esta es otra historia. Es la música fascinante que hicieron dos maestros, Babyface y Eric Clapton, Marlenta. Change the World, cambiando el mundo. En el país de los sueños. Radio Andalucía Información. So you could see the truth, baby, yeah. todos tenemos la posibilidad de cambiar el mundo, aunque parece que sea increíble que eso llegue a suceder en algún momento de nuestra historia. Parece que estamos condenados a repetirla constantemente. Eric Clapton, uno de los virtuosos de la guitarra más admirados en los Estados Unidos, que nació en una pequeña villa del condado británico de Sunbury, en Ripley. Compositor, productor, intérprete que ha formado parte de un grupo elevado, un nutrido grupo de bandas de rock y blues en el Reino Unido, como Jarvis Cream o Derek and the Dominoes, entre muchos otros, junto a Babyface, Change the World. Buena canción. Estamos ante otra versión más. Jay Soto en su Stay a While. 11 canciones y esta maravillosa, que fue diseñada hace muchos años, Send Me Your Love, por el mito Stevie Wonder. Forma de resolver la canción. La música de Stevie Wonder con Jay Soto, alguien que empezó con la batería a los 5 años, todo un niño prodigio, uno más de tantos que aparecen en este país de los sueños que continúa en RAI, en Radio Andalucía Información. Y todo antes de comenzar, de iniciar sus estudios clásicos con el piano. La primera vez que tocó una guitarra ya tenía cumplidos los 12. Desde entonces ha dedicado todo su tiempo a perseguir su sueño para convertirse en uno de los músicos de élite que suelen entregarse sin reservas. al smooth jazz, entre otras disciplinas. Ella es Pura Fe, así se llama. Cabin to the Wind es un viaje a través del tiempo. Estamos situándonos con I Want to Be With You, Quiero Estar Contigo, en 1995. Hey, así es como se llama. Una intérprete de estilo y repertorio imprevisible, nacida en los Estados Unidos, concretamente en una reserva india, en el estado de Nueva York, que debutaba en 1995 con este Caution to the Wind, grabado en los estudios Horizon de esa gran ciudad de Nueva York y en parte desde Filadelfia. Marc Antoine es el próximo. Me llamo Marc Antoine y saludos a todos los amigos del País de los Sueños. Marc Antoine con la guitarra, Cruising es el disco. Es un clásico de Jorge Ben, recuperando en el País de los Sueños más que nada. temporada fue el primer gran éxito en Brasil y uno de los temas en portugués más populares de los Estados Unidos, una canción que incluso ha sido interpretada por Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald y Al Jarreau, y toda una obra de Jorge Ben, de Jorge Duílio. Lima Meneses, el nombre auténtico de este músico de Río de Janeiro. La versión con un francés, nacido en París, de etnia gitana. Marc Antoine, maravilloso músico de smooth jazz desde hace ya bastantes años. Your Duke, Keyboard Giant, es lo que estamos dispuestos a recuperar en este momento. Your Duke, con el paso de los años, ha sabido convertirse, transformarse en un auténtico icono de los mejores músicos norteamericanos. La música más selecta, más especial, para esta hora en RAI. Radio Andalucía Información. En el País de los Sueños, saludos de Juan Antonio Jurado. Como de costumbre, Lorenzo Romero es el productor. Y uno de los muchos acercamientos, este muy breve, que hizo, que ha hecho a través de tantos años a la música tropical. Hola Andalucía, soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jurado. George Duke en el País de los Sueños. Otro pianista, en este caso volvemos a Brasil inmediatamente. Stainless. 10 canciones conformando este álbum de Sergio Méndez. Sergio Santos Méndez, el nombre completo de este compositor y pianista brasileño que nació en Niterói en el 41, pero que vive en los Estados Unidos desde la mitad de los 60. Entonces fue cuando decidió cambiar su país por esa gran meca de la música. Hoy Sergio Méndez está considerado como el padre del nuevo estilo de la bossa nova contemporánea, uno de los poderosos motores que han reactivado las nuevas músicas tropicales. Y todo con alguien que estudió música durante 7 años, desde los 8 de edad, en su país de origen. En el 65 formó su primer combo en el barrio de Ipanema, una formación llamada Sergio Méndez y los Brasil 65. Poco después fue llevado por el gobierno brasileño a la ciudad de Nueva York para ofrecer un concierto en el Carnegie Hall. Allí se quedó para trabajar y llegar a grabar por primera vez tras firmar en la compañía en el sello del también mítico trompetista Herb Halper en A&M Records. En el 93, Grammy al mejor álbum internacional del año 92. Desde entonces ha sido uno de los grandes mentores para gentes tan importantes como Kevin Leto, Diane Reeves o Phil Perry, entre algunos otros. Son los grandes músicos, las grandes voces que llegan al país de los sueños. Ahora, tiempo para recordar un viejo disco, Taken to Heart, con Tom Lalise. Let me be your guide down a waterfall, up a mountainside. Either way, the mountain says, come play. Birds aloft are soaring, imploring the day, circling the sky and the children wandering the floral. So am I. Won't you come exploring the song it sings and all of nature's offerings with me, climbing up to the peak. My knees a little bit weak from the lofty height, sprinkled with their light. Stars are ripe for touching and clutching. Sun, just this side of dawn, pressed against the moon, lingering then gone. for a queen, the likes of you. Won't you come and join me in paradise? Piece of cake, so just take a nice big slice. The mountaintop is here, and from the top it is clear. What a wondrous sight, angel in the light. Into the Heart, tomado directamente desde el corazón, 1993, una autoproducción de Tom Levis, arreglada por Toniño Horta, que también aparecía como guitarrista acústico, eléctrico, en buena parte de las piezas de este disco. De hecho, lo que estamos escuchando es una de sus propias composiciones. Tom Levis, alguien que comenzó como profesional con solo 15 años en Cleveland, en Ohio. Desde los 21 y en Nueva York acompañó en estudio a Ray Charles y Gregory Hines. Formaría poco tiempo después su propia banda en Las Vegas, tras concluir sus estudios de piano. Es Greg Kurokis, Floating in Bahia. En el país de los sueños, exclusivamente la mejor música.